Radio Ubrique. Deportes. Estamos de vuelta después de Aires de Pasión, nuestro espacio cofrade. Ahora ya sí, también tiempo de deporte, recta final de la tarde y justo antes de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Un tiempo de deportes que vamos a dedicar a hablarles de baloncesto y de baloncesto universitario, porque la Universidad de Sevilla, de Jonathan Domínguez, se ha proclamado subcampeona dentro del Campeonato de Andalucía Universitario que se ha disputado en Almería. 12 títulos llevaba Jonathan Domínguez prácticamente de manera consecutiva, los 9 últimos, y a la 13ª pues no ha podido ser, ¿no? Ahora preguntaremos a Jonathan si es un poco supersticioso en ese sentido. Lo cierto es que, bueno, pues un subcampeonato de Andalucía que se suma a los 12 oros que lleva Jonathan Domínguez y que le da acceso al Campeonato de España Universitario que se va a celebrar en Madrid a finales del mes de mayo. Enseguida estábamos con esa información. Antes os cuento que el Club Baloncesto San Antonio Ubrique, club de nueva creación con un equipo senior que compite en la Liga de la Sierra, comienza este fin de semana el playoff por el título comarcal. El conjunto ubriqueño ha concluido líder invicto la fase regular, en la que ha conseguido 13 triunfos en las 13 jornadas que ha disputado, finalizando con un balance de 965 puntos a favor y 526 en contra, lo que le sitúa como equipo más anotador y el que menos puntos ha recibido. En su eliminatoria de semifinal se medirán a la CUDE Senior de Villamartín este fin de semana en Olvera. El partido de vuelta se jugará en Ubrique. Y el otro puesto en la final se lo disputarán Club Baloncesto Olvera y Club Baloncesto Arcos. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on, got me singing like na na na na every day's like my iPod stuck on replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on, got me singing like na na na na every day. Como os contábamos al principio de este espacio, la Universidad de Sevilla, de Jonathan Domínguez, finalizaba subcampeona en el Campeonato de Andalucía Universitario disputado en Almería. Los hispalenses vencieron a los anfitriones por 91-61 en su primer choque y se deshicieron de la Universidad de Huelva por 81-56 antes de la final, que le enfrentaba nuevamente a Málaga, rival ante el que perdieron por 75-78 tras una prórroga. Esta medalla de plata le llega al ubriqueño tras conseguir 12 oros consecutivos en los 12 años anteriores en estos campeonatos de Andalucía, 11 con el equipo masculino, 1 anterior con el femenino, y esta de subcampeonato le da acceso también al Campeonato de España Universitario, que se celebrará del 26 al 29 de mayo en Madrid. Allí se medirán en la fase de grupos a los primeros clasificados de Madrid y Castilla y León y al segundo clasificado de Cataluña. Para valorar, para conocer todo ello y mucho más, porque además Jonathan Domínguez sigue al frente de ese primer equipo, equipo senior del Club Náutico Sevilla en esa Liga Nacional N1, pues nos vamos a ir hasta Sevilla para hablar con el técnico ubriqueño. Jonathan Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues no sé si eres muy supersticioso, Jonathan. Sí, te has fiado, ¿no? Que el 13 no ha sido. Ha sido me puse a pensarlo, ¿sabes? Y hostia, mira, no quería el destino que fuera el 13, ¿eh? Al menos va a tener que esperar un año más, ¿no? Bueno, sí, ya tiene que esperar. Bueno, pues este subcampeonato, Jonathan, como digo, después de 12 años, también un poco pues pone en valor, ¿no? Todo lo conseguido años atrás, ¿no? Sí, hay que darle ese valor a todo lo que se ha conseguido. Y es verdad que te quedas con la cara de, bueno, pues, una vez tendría que saborear, ¿no?, lo que es la derrota, ¿no?, en una final, pues me ha tocado este año. Mm. ¿Qué vamos a hacer? Claro, dicen que una racha, cuanto más larga es, más cerca está de acabarse, ¿no? O sea, que ha sido muy complicado. Yo entiendo que desde que haya Campeonato de Andalucía Universitario no habrá existido una racha de este tipo, ¿no? Yo creo que, como nosotros que hemos ganado 9 seguidos masculinos, yo diría que no, ¿eh? Yo creo que con esto no sé, tendría que mirar, ¿no?, con más detenimiento. Pero en los años modernos ya te digo yo que no. Uh-huh. Claro. Además, 9 títulos consecutivos, 12 en total con el masculino más el femenino. Una cuestión esta que se ha ido consiguiendo, Jonathan, y siempre lo has hablado, ¿no? A la vez que iba renovando el equipo, porque es, entre comillas, fácil que te salga una generación buena, pero aquí estamos hablando de varias generaciones y de un relevo que has tenido que ir metiendo poco a poco. Sí, eso también lo hemos hablado. Después de perder, pues claro, te pones a hablar con gente que ha estado y demás en el equipo, o con gente que está en el equipo ahora mismo, y claro, te pones a analizarlo y dices, pues es que no se ha conseguido con una generación, es que se ha conseguido con 2, incluso 3 generaciones, ¿sabes? Que creas que no está, eso dice mucho del trabajo, ¿no?, que conlleva esto. Y contento y ya está, que vamos a hacer. Fastidiado, estoy fastidiado, no me vayamos a engañar, porque a mí no me gusta perder ni como yo digo, ni el pasillo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, de todos modos, bueno, ser subcampeón, ese acceso, ¿no?, al CEU, al Campeonato de España, en cierto modo, es verdad que el objetivo mayor no se ha conseguido, pero tampoco es un mal año, ¿no? No, claro, el obtener el pase al CEU, pues mira, pues al final te da uno de los objetivos que buscamos, ¿no?, que es volver a estar entre los 3 primeros de un Campeonato de España, y tenemos esa posibilidad ahora en el Campeonato de España, y vamos a intentar conseguirlo para volver a ir a algún Campeonato de Europa, ¿sabes? Porque al final es que esto, es que te pones a mirarlo y claro, vienes de ser bronce, de ser quinto de España y primero de Andalucía. Claro, pierdes el Campeonato de Andalucía y te quedas como, o todo el mundo te empieza a decir, yo he perdido, no sé cuánto, sí, tío, he perdido, para que veáis que en el deporte se pierde, ¿sabes? De hecho, no se pierde, siempre gano, ¿sabes? De hecho, se pierde más que se gana. Lo normal es perder más que ganar. Correcto, es que eso es lo que yo le digo muchas veces a la gente, que yo tengo la fortuna, ¿no?, de que gano más de que pierdo, ¿no? Aquí con la universidad, pero bueno, está que ya está, que estamos ya la partida de la semana que viene, empezamos ya a preparar el Campeonato de España y esperemos poder contar con más gente para los entrenamientos y demás. Hemos tenido para el Campeonato de Andalucía, hemos tenido a todo el equipo para entrenar. Esa ha sido una de las cosas también que se ha notado. Y esperamos contar con un mejor equipo también. Pero bueno, ya está, a ver cómo va todo. A ver cómo va este mes y medio más o menos de preparación que queda. Bueno, casi 2 meses quedaría. Jonathan, ¿con qué equipo ibas en relación al del año pasado? ¿Muchos cambios en este 2025? Sí, alguno que otro hemos tenido. Hemos metido un par de chavales nuevos. Después, para el Campeonato de Andalucía, había alguno más que era novato, porque no había jugado Campeonato de Andalucía, pero sí había jugado Campeonato de España o Europa. Y alguna novedad hemos tenido. Y nada, contento con el equipo que he llevado. Los chavales se han portado de lujo, han intentado hacerlo lo mejor posible y hasta yo estoy agradecido por los chavales, porque sé que los pobres han dado todo lo que tenían, ¿sabes? Que no se han guardado nada, e incluso algunos han jugado hasta medio lesionado a la final, y lo entiendo perfectamente y le doy las gracias desde aquí, ¿no? Hablemos un poquito de los 2 primeros partidos, porque ganáis de 30 a Almería, los anfitriones, y también por una diferencia importante, ¿no?, de 25 puntos a Huelva. Sí, los 2 primeros partidos, pues la verdad que, hombre, rotamos a los 14 jugadores que llevábamos, porque en estos campeonatos ustedes han llegado hasta 14, estamos a cimo de 14, y rotamos esos los 14 para intentar llegar a la final en las mejores condiciones, que, o sea, que lo digamos los buenos, ¿no?, o lo que la gente dice que son los buenos, pues llegar a lo menos cansado posible y con menos rodaje, ¿no? No fue bien, la verdad que el primer partido bastante contento, la verdad que al principio no me dieron muchas canastas fáciles, sabiendo de jugadores que conocíamos, que no debían de meterlas, pero bueno, el primer partido no pasó nada. El segundo partido, pues es verdad que vamos ganando hasta de 40 por ahí, nos dejamos ir, pero bueno, te vas con la sensación de que, bueno, has hecho tu trabajo, estamos ya en Campeonato de España y ya para preparar la final, digamos, ¿no? Y nada, estamos contentos. Los 2 primeros partidos contentos. Es verdad que un poquito, tú sabes, nos sirvió un poco para eso que te he dicho, que no hemos tenido entrenamientos conjuntos, no más que uno, antes del campeonato, además fue el jueves, nos íbamos el lunes, pues el jueves tuvimos el entrenamiento. Uh-huh. Y nos sirvió para eso, para más o menos tener un poquito claro y demás. Digamos que las previsiones se cumplieron y los dos grandes favoritos, ¿no? Los dos equipos, ¿no? Que lleváis ahí disputándose los títulos en los últimos años, Málaga y vosotros, llegasteis a la final. Se cumplieron los pronósticos y también se cumplieron los pronósticos en el sentido de que fue una final muy igualada, ¿no? Sí, vamos, al final, pues la verdad es que estuvimos dos veces con 12 puntos o 13 puntos, creo que era. Y tuvimos a dos balones para ponernos ya 15 o 16. No me acuerdo ni ahora mismo. Parece que hubo dos momentos para romper partido, ¿no? Por parte nuestra. Y no supimos romper partido porque nos perdimos dos balones seguidos y se volvieron a meter otra vez por debajo de 10. Entonces, claro, no éramos capaces de terminar de matar, ¿no?, el partido. Porque si en esas dos, yo creo que En esas dos opciones que tuvimos de más 12 que llevamos, más 13, creo que eran, rompemos ahí porque robamos un balón para finalizar en contraataque, la metemos y nos vamos a 15 o 16. Yo creo que ya en ese partido lo ganábamos. Pero claro, ellos se aferraron muy bien en el campo y lo plantearon bien. La segunda parte nos plantearon una zona y nos la comimos. Entre que no nos entraban los tiros de triple ni debajo del aro, pues nos la comimos un poco y ya está, y nos tocó perder. Vamos, forzamos la prórroga, también te digo, forzamos la prórroga con un triple de 8 metros en el último segundo. Uh-huh. Una cosa, tú sabes, surrealista y demás, pero bueno, ya está bien. Que nos tocó perder. Imagino que os tendrían muchas ganas, ¿no, Málaga? Sí, escribieron y todo en el diario Sur, creo que fue, algo así, ¿no?, un periódico de allí, le hicieron y todo una entrevista a todo el equipo y demás, diciendo que eso, que llevamos 9 años seguidos ganando y que querían ganarlo, vamos. Lo celebraron un poco como celebraría yo también. También es verdad, ¿no? Hay que ponerse un poco en la piel de ellos, ¿no? Del que lleva 9 años pues quedándose ahí a las puertas y por fin lo consigue. Jonathan, ¿esto os da el acceso al CEU, al Campeonato de España Universitario? Pero sí que es verdad que este segundo puesto os complica un poco el camino, ¿no? En tanto en cuanto en el grupo pues vais a tener a dos primeros clasificados, como son los de Madrid y Castilla y León, y al segundo clasificado de Cataluña, que al final es casi casi como un primero, ¿no? Sí, esta es la puñetería que tiene de que va segundo, y otra que te toca ir a otro grupo, y después el cruce también, pues, es del grupo del favorito, ¿no? Que es la UCAN, pero bueno, ya está. Uh-huh. Que eso es lo que tiene el quedar segundo. Si hubiéramos quedado primero, pues claro, podemos decir que el grupo es algo más sencillo, ¿no? Pero bueno, ya está. Jugamos contra Carlos III, que han quedado primero de Madrid, y ahí estamos buscando a ver cómo juegan y cómo no juegan. Es verdad que contra ellos no jugamos hasta la segunda jornada, con lo cual los podemos ver allí, si alguna referencia puedes tener. Y luego Valladolid también, que es el primero de Castilla y León, un equipo porque la mayoría juegan juntos en Primera Nacional, allí en Castilla y León, que además van en los primeros puestos de allí. Y claro, no sé si se reforzarán con algún jugador de Lejor o con algún jugador de Eva, no sé si tendrán este año, ¿no? Uh-huh. Otros años han tenido jugadores del Valladolid que están Lejor, ¿sabes? Sí. Y luego, por pues, segunda Cataluña es la Ramon Llull, que tiene un equipo, por lo que me han dicho, ¿no?, que conozco desde allí de Cataluña y demás, y ya me han dado información, porque es el primer equipo contra el que jugamos, que son un equipo físico, que son guerrilleros, que tiran mucho de tres, que se ponen en zona, tú sabes, ¿no? Un poquito complicado, vamos, catalanes, yo digo, que te van a hacer jugar, tienes que sacar a tu mejor juego para poder ganarle, ya está, porque al final, es como digo, en Cataluña todo el que juega a un nivel, digamos, de Copa Catalana, pues ya tiene un nivel, claro, bastante bueno. Se va a disputar del 26 al 29 de mayo en Madrid. Son tres días. Esto hace que, como bien decías, ¿no, Jonathan?, que plantillas que suelen ser de nivel de primera nacional, incluso EVA, pues también tengan o puedan contar con ciertos refuerzos. También vosotros habéis contado, ¿no?, muchas veces, en muchas ocasiones, con jugadores, ¿no?, de equipos de Huelva, incluso de Morón, para esta cita. ¿Vas a poder contar también con jugadores de esas categorías? Sí, hombre, la idea es esa. La idea es que, claro, se ponen esas fechas para intentar a todo el mundo tener los mejores jugadores posibles, ¿sabes? Porque se ha puesto ahí queriendo. Uh-huh. Porque si se pone antes, a lo mejor todavía no han terminado las ligas o están a lo mejor jugando todavía las primeras fases de play-off. De play-off a lo mejor en plata y demás. Y claro, se ha puesto esas fechas para eso, para los jugadores de EVA, por ejemplo, el fin de semana de antes tienen la fase, ¿no? La ascenso a plata, pues se ponen esas fechas y claro, pues la idea es contar con todo. Yo ya he hablado con el jugador que nosotros tenemos en Morón y él está dispuesto a venir. Uh-huh. Por lo cual, perfecto, ¿sabes? Aparte de pecado nuestro y de lujo. Y también teníamos otro jugador que también tiene la intención de venir, que no ha podido venir en este grado por temas laborales y demás, pues posiblemente, vamos, seguramente venga también. Uh-huh. Y otro también que no vino al cabo, pues también quiere venir al cero. Uh-huh. Bueno, pues ya está, creo que vamos a llevar a algunos jugadores que nos van a reforzar el equipo y creo que vamos a tener mejor equipo nosotros. Bueno, pues con eso decías el objetivo, ¿no? Alcanzar al menos puesto de podio, que os dé también, ¿no?, acceso a campeonato europeo. Dejando un poco al margen, Jonathan, el tema universitario, el baloncesto universitario, quiero preguntarte también, ya que tenemos la ocasión de hablar contigo, por la temporada, ¿no?, del Club Náutico Sevilla. La última vez que hablábamos llevabais un inmaculado 10 de 10. He estado viendo que llegasteis a estar incluso 14 de 14, 14 victorias en 14 partidos disputados. En la decimoquinta jornada llegó la derrota contra Coria, además abultada, ¿no?, 69-50, y dos jornadas después también caísteis contra el Club Baloncesto Fresa, que va noveno y al que habéis ganado bien en la primera vuelta. Bueno, de hecho también a Coria, ¿no?, habéis ganado por 14 puntos en la primera vuelta. Quiero preguntarte un poquito, ¿qué ocurrió en esos dos partidos? A ver, por lo que suele ocurrir, ¿no?, es 14-0, parece que va todo bien, ¿no? Tú dices, va todo de lujo, ¿no? No has perdido ningún partido. Pasa la primera vuelta, empieza la segunda vuelta y ganas también. Y va todo de lujo, pero yo sabía que no iba todo de lujo porque ya estaba viendo ya cosas que no me estaban gustando. Y nada, y perdimos contra Coria porque Coria nos plantea un partido muy bien planteado. Además sabíamos que era una de las canchas difíciles de la competición y nos ganan de bastante. Uh-huh. Nos ganan de bastante, con la suerte de que no nos ganan el Vascavera, porque nosotros creo que le ganamos de 24. Ellos no ganan, nosotros podemos de 19 y nosotros creo que ganamos de 24, una cosa así. Uh-huh. Porque eso sí lo estuve mirando, porque digo, a ver, que estaba muy lejos, pero digo, bueno, vamos a intentar evitar que no nos cojan, ¿no? Y nos ganan y ahí están. No, Jonathan, de 14 ganan. No, está el equipo de Coria que parecía que no se iba a meter en play-off y ahora tiene muchas opciones de meterse en play-off. Uh-huh. ¿Sabes? Por eso te digo que bueno, que ahí están. Uh-huh. Y luego contra Fresa, pues claro, es un equipo muy físico, en tu casa juegan bien, las cosas como son, en tu casa es diferente. Es un equipo que cuando vas a tu casa no tiene nada que ver cuando juegas fuera de casa, ¿vale? Esto le pasa mucho en Nacional, pero a este equipo más en concreto, ¿no? Uh-huh. Plantearon también un partido con un nivel físico muy alto, pero nosotros, nuestros dos jugadores más físicos que tenemos en el equipo, pues no estaban por lesión, y aparte también, pues teníamos un de los 12 que llevamos convocados, pues 6 habían jugado por la mañana con la Davide, torneo este previo para poder ir al campeonato de Andalucía. Entonces claro, vinieron los pobres reventados. Uh-huh. Y a ver, que si te pones a pensar, pues dices, hostia, qué excusa estás poniendo, vale, muy bien, no, nos ganan porque nosotros nos defendemos, nosotros nos reboteamos y aparte ellos acaban el partido un 40 y pico por ciento en tiros de tres. Uh-huh. y ya está, pues le das la mano, pierdes el partido y fuera, ya está, un partido más y ya está. Y intentar... Otra, otra. Esto es la competición. Claro, intentar entrenar más para la próxima. De todos modos, bueno, pues como decimos, ¿no, Jonathan? Está ahí, o mantenéis, ¿no? Ese primer puesto, 20 victorias y 2 derrotas en 22 partidos. Os quedan todavía, lo tenía por aquí apuntado, os quedan todavía 4 partidos ante, precisamente, el segundo y el tercero. Tenéis que jugar contra Lepe y Gibraleón, también contra La Palma, que va duodécimo, y Jerez, que va decimotercero. Os hacen falta 2 victorias al menos para consolidar ese, o asegurar esa primera plaza. Sí, a ver, yo lo bueno que queda ahora es que todos nos enfrentamos entre todos, ¿vale? Uh-huh. Ahora todos los que estamos de entre los 6 primeros, los quinto, del quinto para arriba, nos enfrentamos todos entre todos, ¿vale? Porque creo que está nada, nos enfrentamos contra La Palma, pero Lepe juega contra Pila, que Pila ahora mismo va a sexto y está con 6 derrotas y Lepe está con 4. Que pues te digo, la semana que viene creo que nosotros vamos a Lepe y Gibraleón juega con Pila. Sí. Que por eso te digo, y a la siguiente Gibraleón juega con nosotros y a la otra, en la última jornada, Gibraleón juega con Lepe. Uh-huh. Que todavía queda mucho. Sí, Yo es lo que le he dicho a mi equipo. Nosotros ganando esta semana aseguramos playoff, que la verdad que es para estar orgulloso, ¿no? De meter al equipo nuevamente en una lucha por el ascenso, y más sabiendo cómo ha transcurrido la temporada, cómo empezamos el equipo y demás. Estamos trabajando bien, los chavales están trabajando bien. Después de la derrota esta contra Fresa, pues la verdad que nos pusimos las pilas y hubo gente ya que volvió a jugar como tenía que jugar, ¿no? O como quería yo que jugara. Y creo que siempre se dice, ¿no? Pues una derrota a tiempo, pues creo que puede venir bien, ¿no? Pues a nosotros nos ha venido bien, la verdad. Uh-huh. Sí. Esperamos sacar el partido este de La Palma, ir a Lepe a disputar el partido, y si lo perdemos, pues perderlo de menos de 9 puntos, asegurarnos ese paso, asegurarnos el primer que habrá. Bueno, pues yo te digo que vamos, que contento, que no, yo sé que todavía me queda eso, que me queda un partido en casa y me quedan 3 fuera. Sí. Y de los 3 fuera, pues sé que 2 puedo rascarlo. El de Lepe a lo mejor no, pero bueno, Lepe ha sorprendido, porque el último partido, la verdad, que ha perdido la semana pasada, por ejemplo, perdió de un punto contra Labradores, que no me lo esperaba. Al final, Labrador está también ahí sexto, todo abierto, por tanto, en ese de cara, ¿no? A este tramo final que abordaremos ya, si te parece, Jonathan, cuando llegue el momento de ese playoff, de esa fase final, por el ascenso a Tercera Federación. Un ascenso que, por cierto, deportivamente ganaste el año pasado al proclamarse campeón de campeones, ¿no? De esta competición, que luego no se materializó. Jonathan, no sé si quieres añadir algo más por ir cerrando. Pues nada, muchas gracias por acordarte de mí, y que seguimos aquí trabajando duramente, ¿no? Y con los equipos, tanto universitario como el de náutico, y vamos, y algunos otros más que también llevo. Que es verdad que deportivamente a lo mejor no estamos al nivel, ¿no? De nacional o de universitario, pero bueno, que estamos haciendo un buen trabajo tanto con los chavales del colegio como con los chavales del club. Y estoy también igual de orgulloso que con los otros dos, ¿sabes? O más. Pues con eso nos quedamos, Jonathan Domínguez. Gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias. Doing things I never do. I'm in the kitchen cooking things she likes. Railroad wife breaking all the rules. Someday I wanna make you my wife. That girl, like something off a poster. That girl, is a gun they say. That girl, is a gun to my holster. And she's running through my mind all day. Hey, shawty's like a melody in my head that I can't. Dentro de esta Liga Nacional N1, Emilio Gómez marcha segundo clasificado del grupo B con el Invermoneda Club Baloncesto Laurín de la Torre. El lubriqueño ha conseguido ser el jugador más valorado en varios partidos de su equipo. que ha cosechado un balance de 15 victorias y 6 derrotas en las 21 jornadas disputadas. Se restan 3 para finalizar esta fase regular y el conjunto malagueño mantiene aún opciones de estar en esa fase final por el ascenso a Tercera Federación. Se clasifican los 2 mejores clasificados de los 3 grupos y los 2 mejores terceros. El Invermoneda apurando esas opciones de estar en la Tercera Federación. Nada más, nosotros aquí lo vamos a dejar. Enseguida una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Mañana el espacio de Tiempo de Deportes, que se desplaza como siempre, como cada viernes, al espacio de la mañana, eso de la 1 del mediodía. Nada más, como decimos, desearos un feliz resto de jornada y daros las gracias, como siempre, por estar un día más ahí. Replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on, got me singing like na na na na every day's like my eyeballs stuck on replay, replay. I can be your melody, a girl I can write you a symphony, the one that can fill your fantasies. So come baby girl, let's sing with me. Yeah. I can be your melody, a girl I can write you a symphony, the one that can fill your fantasies. Got me singing. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na na na na every day's like my eyeballs stuck on replay, replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like na na na na every day's like my eyeballs stuck on replay, replay.